Más que lo perdimos, hay que ser sincero. No sé qué cobraron el primer gol, por lo menos era llevarnos un punto. La verdad que me gustaría que alguien me diga si alguien vio que era offside, porque la verdad que no lo puedo creer. O sea, ¿no reclamos que le hiciste al final del partido a Chinique? Sí, o sea, de un lateral que saca, la peino yo, la cabecea bien, pero adelante está el offside. O sea, no va a tomar nadie. No puedo creer que es offside. O sea, ¿qué análisis futbolístico hace una parte? No, futbolísticamente no jugamos bien. Tuvimos muchas ganas de ir a buscar el partido y no empatarlo, pero hubo muchas ganas de no perder. Hola, hola, hola.